Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Esencia Retro 80 le da la bienvenida, buenas noches para todos. Hoy un viernes más, nos volvemos a reencontrar, como ya es una costumbre, aquí un clásico de los viernes a través de Vox 102.9, aquí desde la ciudad de Quilmes. Así que amigos, a prepararse. Los vamos a estar acompañando hasta la medianoche, como ya mayoría de toda nuestra gente nos conocen. Así que bueno, están todos invitados, como dice nuestro flyer, cada semana. Antes de comenzar con todo el itinerario de nuestro programa, voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo, Damián Espadea, operación técnica y musicalización. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí ya preparando todo, como es una costumbre. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Hoy también vamos a, como siempre comentamos, un programa en lo que tiene que ver con el género musical bastante variado. Así que bueno, prometedor la grilla de este viernes 16 de octubre. Así que vamos a intentar que nuestros amigos nos acompañen hasta el final del programa. Así que a no moverse ahí, de un ambiente a otro, si quizás recién están terminando de cenar también. Bueno, nosotros los acompañamos ahí de fondo a través del celu, a través de la compu, quizás si se encuentran aquí en la zona, ¿por qué no? De aire, con una muy buena llegada en lo que tiene que ver aquí en la parte de zona sur, Quilmes y todos los partidos alrededores. Así que bueno, ahí va a estar Esencia Retro 80 hasta la medianoche. www.fmradiobox.com, ahí nuestro ya conocido link para que nos puedan escuchar con un excelente sonido. También nuestra aplicación para descargar si todavía no cuentan con el loguito en el celu. Radio Box 102.9 FM, ahí para descargar. Esperemos que todavía tengan algo de memoria. Así que bueno, también como el link para escucharnos de forma ininterrumpida. Recuerden también que estamos compartiendo nuestro audio en nuestra fanpage. Para aquellos que todavía no la conocen, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con todo el audio del día de hoy, durante estas dos horas. Ahí también nos pueden acompañar a través de la misma. Y también estamos compartiendo para toda la gente amiga, en este caso en mi Facebook, el audio, al igual que en la fanpage. También esperemos que Facebook nos trate de la mejor manera. Sabemos que en cualquier momento nos puede avisar y cortar la transmisión. Así que bueno, nosotros tenemos por costumbre, como ya saben todos, que lo comentamos. En minutos intentamos retomar lo más rápido posible la conexión para seguir compartiendo toda la música hasta la medianoche. También vamos a compartir nuestro WhatsApp para aquellos que se animen a dejar alguna nota de audio, quizás algún saludo, alguna curiosidad, como siempre comentamos aquí al aire. Nos pueden decir desde dónde nos escuchan, a través de qué, desde qué módulo, de qué lugar. Así que bueno, está bueno para también tener registros de quizás si no nos escuchan a través de nuestro link, también puede ser a través de la aplicación para saber desde qué zona o desde qué localidad nos están escuchando. Nuestro WhatsApp entonces, el 11-6470-47, para aquellos que todavía no lo tienen ahí un poquito identificados, vamos a repetir nuevamente. 11-6470-47, amigo, ahí para que se animen a hacernos algún comentario, quizás algún tema que quieran pedir, o algún, como siempre decimos, algún saludo en un amigo en común que nos acompañan. Así que bueno, ahí tienen para animarse a una nota de audio o, por qué no, también un mensaje a través de este número. Esencia Retro 80. Bueno, antes de comenzar este programa, la verdad que estoy un poquito, no sé si decir nervioso o cómo lo llamaron en estos momentos, en estos casos. El programa de hoy, amigos, va a estar dedicado a un amigo, a un compañero que lamentablemente nos ha dejado, si no me equivoco, el día miércoles, lamentablemente ha fallecido. Quiero dedicar este programa junto a mi compañero, a Nelson Estela, que Dios lo tenga de la mejor forma, como le corresponde, por ser ha sido una excelente persona. Bueno, quiero pedir disculpas porque no soy, en este caso, no soy el mejor de los indicados para quizás dejar esta clase de mensaje a todos nuestros amigos y a todos nuestros compañeros que nos están escuchando. También quiero, en principio, quiero dedicar este programa, como recién dije, a un querido amigo, a un fabuloso compañero que compartí nada más ni nada menos que 10 años de trabajo, así que me parece que lo alcancé a conocer un poquito, ¿no? Bueno, él los escuchaba todos los viernes, dedicábamos temas. Bueno, hoy no elegí un tema especial para él. Vamos a dedicarle, como recién dije, el programa entero a un amigo. Va a ser un amigo eterno de Esencia Retro. Y bueno, y también quiero dedicarle el programa y saludar a su hija, María Sol, que ella nos escucha, junto a él, porque sabemos que él no... De alguna forma sabemos que no se va a estar escuchando y la música, como todos saben, llega a todas partes. Así que también va a llegar a donde esté nuestro amigo Nelson. Así que bueno, en principio quiero saludar, si estás escuchando, María Sol, te dejamos un beso aquí de quien hacemos Esencia Retro 80. Y bueno, también ahí tenemos algunos saluditos de gente que lo conoció mucho a Nelson, a nuestro querido amigo Nelson. Y bueno, ahora en el transcurso del programa vamos a ir dejando algunos mensajes más. Ahí tenemos saludos de nuestro amigo Hugo Otero. Huguito, gracias por tu mensaje. Ahora un ratito lo vamos a estar leyendo. A ver si lo tengo por acá cerquita, no me lo tengo, algunos mensajes del día de hoy. Acá, Hugo Otero, un amigo también, compañero de Regional Lee, nos comenta el mejor de los recuerdos para Roberto Estela, el gordito Johnny, para los amigos, cariñosamente, porque lo conocíamos así. Un bonachón de lo mejor que conocí, que Dios lo tenga en el lugar que se merece. Gracias, Huguito Otero, por tu mensaje. La verdad, muy emocionado. Vamos a tener algunos saluditos más. No me quiero poner de la forma que no corresponde para seguir este programa. Pero bueno, también quiero agradecer mucho a nuestro amigo acá, a Eduardito Tano Rossi. Gracias, Tanito, por todos tus mensajes, por todos tus datos que nos diste con respecto a lo que estamos hablando. Así que bueno, sé que estás ahí del otro lado. Ahí tenemos algunas cositas más para ir comentando durante este programa. Así que bueno, gente, para todos los amigos que nos están escuchando, en especial hoy para toda la gente de Regional Lee, también quiero saludar a Carlitos Lardapide. Carlitos, un abrazo grande, inmenso, amigo. Muchas anécdotas también compartidas con vos. Sé que sos también una gran persona. Así que, Carlos, te mando un gran abrazo. Bueno. Señoras y señores, 22 y 24 minutos, perdón por si me extendí mucho con este tema, pero bueno, hoy creo que vale la pena este programa dedicado para un amigo que nos dejó, pero va a estar siempre en nuestro programa, para el querido Roberto Estela, Nelson, querido, y para su hija María Sol, si nos estás escuchando también, un beso para vos. Y gracias, María Sol, por estar del otro lado. Bueno, amigos, vamos a inyectar un poco de música. La música es buena, llega al alma, alivia los corazones. Así que, Esencia Retro 80, primer bloque para este viernes 16 de octubre. Retro 80 te quiere escuchar. Comunícate al 11-6470-47 y contanos de dónde lo estás escuchando. She lit a cigarette, both hands behind her back. Thought she was hungry like a choice of that. Only you can try to see what I'm really like, she said. Only you can understand the way I feel tonight. She's playing excesses on the American dream. Get up and do it again. You can do it one more time. La música y voz está en Esencia Retro 80. We'll be right back. Jurásico. Retro 80 te quiere escuchar. Comunicate al 11-6470-47 y contanos de dónde nos estás escuchando. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre, Pizzería Cuenca. Ubicanos en Rodolfo López al 857 o llamanos por WhatsApp al 11-26-66-3640 o a la línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas, sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL, la mejor pizza de Quilmes. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Buenas noches, Esencia Retro, buenas noches. Néstor Soto, buenas noches. Damián Espadía. Excelente programa como siempre. Gracias por recordar a este grande, un gran amigo nuestro. Un gordito bonachón, divino, hermoso, con un corazón inmenso. Así que nada, siempre lo vamos a recordar con lo mejor. Es muy triste esta partida de él. La sentimos todos, mucha gente, muy amado por mucha gente, muy querido, muy querido. Así que nada, chicos, gracias y quiero mandar un beso al cielo a Nelson, Estela, alias Johnny. De corazón, de parte de mía y de todos los compañeros de Regional League. Todo el mundo lo conocía, una excelente persona. Y un tipo que no tenía cero maldad, cero maldad. Por eso a veces los buenos se van antes. ¿Eh? Es así. Así que besos al cielo para vos, Johnny. Y gracias, Néstor. Hola, flaquito querido, Néstor Soto, es una satisfacción hermosa escucharte, pero a la vez en un momento de tristeza que tenemos que transformarlo en alegría por el recordatorio de esa persona gigante de corazón, de alma, de cariño, de simpatía, bonachón. Él nos está mirando desde el cielo y él se está riendo porque quiere que nosotros estemos contentos, alegres, que no estemos tristes. Porque nos está enviando toda su buena onda, todos sus buenos momentos de compañerismo. Él está con todos y todos los tenemos en el corazón. Y así que felicitaciones por todo lo bueno que estás haciendo en este recordatorio junto al Tano Rossi. Soy Carlos Lardapide y tengo hermosas anécdotas con todos ustedes ahí. Lástima este momento triste, pues yo fui el que estuve con él y vi todos los momentos desagradables que pasaron y no pude hacer nada, estaba ahí y no pude hacer nada. Por eso a veces me siento un poco mal, estando ahí con él y no pude hacer nada, ¿viste? Pero lo tengo en el corazón y él lo tiene en nosotros también, como todos ustedes. Gracias a tu buena onda y gracias por ser la gran persona que sos junto al Tano y tener Es todo ese programa para el gordito hermoso ese. Y van todas mis condolencias y mi respeto a la familia. Chao, los quiero mucho, un abrazo grande. Bueno, gente, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80. Y bueno, ahí comentaba, ahí escuchábamos, mejor dicho, gente amiga, muy amiga de muchos años, también compañeros de trabajo de nuestro querido Nelson Estela, conocido como Johnny, un bonachón. Así que bueno. Son lindas palabras, lindos recuerdos, la verdad de un momento, un programa quizás en el fondo, en el núcleo un poquito triste, pero bueno, nosotros vamos a hacer llegar toda esta música que tenemos para compartir hoy hasta lo más alto del cielo, como un fragmento para que quede grabado aquí en el programa. Y bueno, que esta música pueda llegar a nuestro querido amigo Roberto Estela. Él sabemos que nos va a estar escuchando. Y bueno, también, como comenté al principio, quiero saludar, si nos está escuchando, María Sol, que también ella nos escuchaba, en este caso con su papá. Así que también queremos saludar a toda la gente de Reginald Lee, que siempre nos acompaña. Yo digo, por más que no tengamos mensajes o quizás no tengamos registros en algunos programas, sabemos que toda la gente amiga nos está acompañando ya en estos últimos tiempos, por suerte, de buena forma, ¿eh? Así que queremos saludar a todos los compañeros de nuestro querido Nelson. Bueno, si me permiten, quiero agregar, tenemos muchos saludos, quiero agregar algunos saluditos más para Roberto Páez, hay un amigo de Reginald Lee, bonito Roberto, un abrazo aquí te mandamos de Esencia Retro 80. También queremos saludar a Ricardo Carrizo, si no me equivoco, también un ex compañero que nos está escuchando desde Chile. Sabemos que te conozco y sabemos que amante de la música de los 80. Después tenemos saludos para nuestros amigos brasileros, que ya son habitués del programa, para Miguel y Luisa, amigos de argentino, pero que hace muchos años que vive en Brasil. También, bueno, saludos para este matrimonio amigo. Y también para José de México, también un amigo argentino que hace varios años también está allá en México. Así que también saludos para vos, José, y para Nando, otro amigo también que nos ha dejado varios audios aquí en el programa. Para Nando también, que nos escucha desde Brasil. Bueno, también vamos a agregar algunos saluditos más, por favor, no me maten hoy. Quiero saludar a Ricardo Cristaldo, gracias Ricky por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante a través de nuestra aplicación, nos está escuchando, nos mandó el loguito de la app aquí de Radio Box. También quiero saludar a Gustavo Gómez, un amigazo, ahí un Gustavo Gómez, un amigazo leparadiense, algún día va a venir a visitarnos para contarnos muchas anécdotas que nos ha contado por privado. Así que bueno, Gustavito, gracias por estar ahí. Y también quiero saludar a un amigo, a Horacio Moreno, que en el día de ayer fue operado de la rodilla, de meniscos y ligamentos. Así que Horacito, fuerte recuperación, cuídate, ahí te vamos a ir a visitar en cualquier momento. Bueno, y también no me quiero olvidar de toda la gente que nos está acompañando, que tenemos aquí los registros de Facebook. Si no me matan, si no se enojan, preparamos algunos saludos más de toda la gente que nos está acompañando. Por ejemplo, Fernando Romano, Omar Vallejos, todos amigos aquí de Esencia Retro 80. Para toda la gente que nos está escuchando, queremos agradecer que nos están haciendo el aguante. Bueno, mientras seguimos escuchando a este excelente trío, si no me equivoco, estamos escuchando a Firefly, un tema del año 81 que sonaba de muy buena forma. Voy a extenderme un cachito más porque quiero leer con todo respeto y la verdad de corazón un mensaje que nos mandó la hija de nuestro amigo Nelson Estela. Así que bueno, buenas noches, Sol. Voy a leer un mensaje que nos mandó aquí a la radio. Dice, bueno, buenas noches, Néstor, soy Sol, Estela, hija de Johnny, nuestro amigo Roberto Johnny. Dice, solo un mensaje, no basta para decir todo lo que tengo para decir de mi viejito. Estoy muy agradecida de corazón con todas las personas que nos acompañan en este duro momento. Se fue mi viejo, que además era mi mejor amigo, dice. Mi consejero, mi gran compañero de cada día. El que nos volvía loco a todos con sus jodas, sus chistes. Él era feliz así, comenta María Sol. Siempre, pero siempre te vamos a llevar en nosotros. Todos vamos a recordar tu hermosa esencia, donde esa que estás... dice, donde sea que estés, seas libre, dice, en este hermoso universo. De a poco vamos a estar como vos nos quieras ver. Y con una sonrisa te vamos a recordar todos viejitos, dice. Bueno, gracias a todos por este hermoso programa del día de hoy. Y un gran abrazo nos manda María Sol, hija de nuestro amigo Nelson Estela. Así que bueno, María, gracias por tus palabras, por tus mensajes. Y bueno, el mejor de los recuerdos para tu papá. En este caso, tuve la suerte de trabajar, como comenté al principio del programa, 10 años con él. Así que bueno, tuve la suerte de conocerlo como excelente persona, excelente compañero. Y bueno, creo que las palabras que uno puede agregar están de más. Todos sabemos lo que fue tu papá, María Sol. Así que te mando un beso grande junto a mi compañero aquí de programa. Y bueno, lo mejor para vos en este momento tan duro. Y bueno, que quizás la música que compartimos aquí viernes tras viernes a través tuya pueda llegar a tu papá donde quiera que se encuentre. Así que María Sol, un beso grande, grande, grande. Chau, chau. Amigos, seguimos con el próximo bloque. Perdón por extendernos en estos mensajes, pero creo que hoy vale la pena. Así que Esencia Retro 80, próximo bloque, un mix bastante interesante, así que lo disfrutamos, amigos. Video killed the radio star. y voz está en Esencia Retro 80. You gotta beat the clock. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Musicalización, Damián Espadía. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando Esencia Retro 80. Hoy, programa número 184 para nuestra quinta temporada aquí en Radio Box. Bueno, ahí quedó atrás nuestro segundo bloque, otro mix de bien principio de los 80. Así que bueno, como es característica, siempre comentamos, quizás hay gente que todavía nos conoce desde estos últimos programas, tenemos nuestro corazoncito en lo que tiene que ver con principio de la década de los 80, donde predominaba, mejor dicho, la música disco funk, la música disco. Así que bueno, a principio de programa siempre tenemos estos mix para recordar esos temas que quizás hace mucho no suenan, o quizás no suenan tan a menudo en otras radios. Bueno, nosotros cada semana intentamos traer, como recién dijimos, esos temas que hace rato vos no escuchás, ¿eh? Bueno, tenemos acá un mensaje también de un amigo, un compañero de nuestro recordado Nelson Estelas, y nos dice lo siguiente: buenas noches, Johnny, donde estés te vamos a recordar como la gran persona que eras, y siempre pensando en el otro. Me quedo con los mejores recuerdos tuyos, alegrándonos todos los días de trabajo. Te voy a extrañar mucho, amigo, nos comenta Emiliano, ¿eh? Mucha fuerza, sol, besos al cielo de tu compañero Emiliano. Por supuesto, creemos que es compañero de trabajo de Reginald Lee. Así que si nos estás escuchando, gracias, Emiliano, por tu mensaje para nuestro querido y recordado Nelson Estela. Así que bueno, amigo, gracias por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Hoy, la verdad, un programa al comienzo quizás un poco duro. Ahora nos relajamos un cachito, pero bueno, este programa va dedicado a nuestro compañero. Y la verdad, estos últimos días fueron muy tristes. Así que queremos saludar y agradecer a toda la gente de Reginald Lee, que tengo entendido por nuestro amigo Tano Rossi, estuvo hasta el último momento ahí acompañando a nuestro amigo junto a su familia, ¿eh? Así que para todos los que nos están escuchando, también Huguito Otero, si estás ahí, para que hagas llegar este mensaje para toda la gente amiga, ¿eh? Bueno, vamos a tener, como siempre, volviendo al programa, volviendo a la música, vamos a tener, después de este próximo bloque, nuestra parte de lentos o baladas, como siempre comentamos aquí en nuestro programa, que, dicho y sea de paso, desde el primer programa, allá por el 2016, siempre mantuvimos ese segmento de nuestro programa, porque creemos que en los 80 esa parte de lentos o baladas, cuando uno iba a las discotecas, a los boliches, era muy esperada, ¿eh? Así que bueno, nosotros respetamos e intentamos que no muera la frase esa que anda dando vuelta por ahí ya hace varios años, que vuelvan los lentos. Así que bueno, nosotros a mitad de programa, más o menos calculamos, vamos a tener nuestro bloque de baladas o lentos, como la caracterizamos aquí, ¿eh? Bueno, vamos a comentarle a nuestra gente que nos sigue a través de nuestra fanpage, o en este caso en Facebook, para toda la gente amiga, que hace más o menos cosa de 5 minutos se nos cortó, mejor dicho, nos cortó Facebook, como ya todo el mundo sabe, la transmisión a través de nuestra fanpage. Hace minutitos volvimos a retomar, así que amigos, para aquellos que nos estaban acompañando ahí, quizás se pasaron a nuestra app o al link de la radio, ahí estamos también retomando con gente amiga que nos escucha a través de nuestra fanpage. Si no la conoces todavía, nos buscas en Facebook como Esencia R80 y ahí te vas a encontrar con nuestro audio, ¿eh? Vamos a repetir entonces también nuestro link para aquellos que todavía no lo tienen muy, muy grabado: www.fmradiobox.com, para que nos puedan escuchar con un excelente sonido, y también para descargar nuestra app Radio Box 102.9 FM. Así que ahí tienen las dos alternativas para acompañarnos. Todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Prometemos buena música, amigos, ¿eh? Bueno, también queremos agradecer a la gente que nos está escuchando de aire, por supuesto, que aquí con nuestra antena de muy buena llegada en lo que es la zona de Quilmes y los alrededores. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Y vamos a, antes de comenzar con el nuevo bloque, nuestro WhatsApp 11-6400-7047 para que te animes a dejar alguna nota de audio, algún comentario, algo que quieras compartir con la gente que nos está acompañando. Bueno, ahí tenés nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. minutos, amigos. Vamos entonces con nuestro próximo bloque, bastante ritmo para el mismo, donde vamos a estar disfrutando a esta excelente banda de principios de los 80, los Human Lee, pegadito Wox, y cerramos el bloque con los británicos Wang Chung. Oh, baby.

Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, educando oídos. Treinta y dos minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, Esencia Retro 80, quinta temporada aquí para Radio Box 102.9, amigos, Bueno, ahí quedó atrás nuestro tercer bloque, si no me equivoco, así que bueno, ya transitando media hora de... Perdón, la primera media hora de la segunda parte de nuestro programa. Recuerden que los vamos a estar acompañando hasta algunos minutos pasada la medianoche. Así que quédense, amigos, no se vayan. Todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Bueno, en minutos vamos a tener, como ya prometimos, nuestro clásico bloque de baladas, en este caso, donde vamos a estar escuchando a el cantante de la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, su voz principal. Tina Turner también va a estar sonando. Y por último vamos a cerrar el bloque con otra voz femenina, Olivia Newton-John. Así que ahí ese bloque en segundos nada más va a estar saliendo. Bueno, tengo dos o tres saluditos para gente amiga que nos acompaña, que nos ha visitado aquí en algún momento en el programa. En este caso para José Escobar. Amigo, gracias por estar del otro lado ahí escuchándonos. Y también saludos para tu esposa. Así que sabemos que les gusta mucho este estilo de música. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. También quiero saludar a Lalo Delgado, un amigo también de muchos años. Gracias, Lalo, por estar ahí del otro lado. Ahí se hizo presente en nuestra fanpage, en nuestro grupo de WhatsApp. Así que bueno, gracias y espero que te... Hace mucho que no nos vemos, espero que te encuentres de la mejor manera, ¿eh? Ahí tengo el nombre de Alu Alcaraz. Gracias por estar ahí, amiga, junto a nuestro querido Pepe. Así que haciéndonos el aguante y, por qué no, dice, tomando una cervecita. Así que hoy la noche invita, con 22 grados en este momento, a tomar, por qué no, algo fresco, algo tranqui. Así que a disfrutar. Bueno, también queríamos saludar a otra amiga que nos ha acompañado de buena forma, para Gladys Maldonado, que se ha cortado justo la transmisión de Facebook, bien digo, y también para Fernando Romano, nuestro amigo leparadiense, que nos está escuchando desde Córdoba, desde el interior del país. Bueno, nos perdemos más minutos, amigos. Vamos entonces con lo prometido, nuestro clásico bloque de baladas aquí en Esencia Retro 80. Dreams. fmradiobox.com. Retro 80 te quiere escuchar. Comunícate al 11-6470-47 y contanos de dónde nos estás escuchando. Thank you. La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre: Pizzería Cuenca. Ubicanos en Rodolfo López al 857. O llamanos por WhatsApp al 11 26 66 3640. O a la línea alternativa, marcando el 15 26 66 3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas. Sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL. La mejor pizza de Quilmes. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artif. Excelencia en helados artesanales. Arti. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Excelente programa, Néstor Soto. minutos, amigos, casi medianoche. Nosotros seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, programa número 184, amigos. Así que, como dice uno de nuestros flyers, la seguimos remando, a pesar de todo. Viernes 22 horas, nos vamos a estar encontrando. Por más que tengamos algunos inconvenientes de la vida, como quien suele decir, vamos a intentar reencontrarnos todos los viernes a partir de las 22 horas. Bueno, queremos agradecer ahí las palabras de un amigo, de Walter Osterwalder, si pronuncie bien. Gracias, Walter, por tus palabras. Y bueno, en principio queremos leer tu mensaje, donde nos dejas tus cordiales saludos. Y también nos dice un grandísimo adiós a un hermano de la vida, en este caso Nelson Estela, un amigo, un compañero. Hoy este programa va dedicado a vos, amigos, donde estés, donde quieras que estés, mejor dicho, la música te va a llegar. Así que gracias a vos, Walter, por tus palabras, con la familia de Roberto Estela, que nos ha dejado el día martes. Y bueno, como dice él, que Dios lo tenga en la gloria. También queremos agradecerle a Walter por sus palabras, donde nos felicitas por el programa que hacemos. Bueno, Walter, intentamos ponerle lo mejor junto aquí a mi amigo Damián Espadea. Él también es un gran compañero para que este programa salga de la mejor manera. Y bueno, como siempre decimos, Walter, vos que sabes de esto un rato largo, intentamos en estas dos horas hacer el mejor resumen para cada semana y también traerles a nuestros amigos temas que quizás no suenan en las otras radios o que quizás están un poquito olvidados. Bueno, nosotros lo que traemos acá es con un poco más, yo siempre digo, ¿no? Es con un poco más de sentimientos que la música que pasan en grandes radios, porque nosotros la música que traemos, la traemos porque la sentimos, porque la vivimos en su momento, en nuestra adolescencia, y bueno, eso lo llevamos en el corazón. Así que la música que traemos, la traemos con más ganas, con más sentimientos, y bueno, creo que eso a la gente le llega de otra forma. Así que ese es el mensaje que intentamos traer viernes tras viernes con Damián Espadea aquí en Esencia Retro. Y antes de que me olvide, Walter, gracias por tu asesoramiento en ese chiche que pude comprar. Así que vos sabés de qué te hablo, Walter. Un lujo que me hayas asesorado. Un abrazo. Bueno, amigos, seguimos aquí entonces. Todavía nos queda un ratito más para seguir disfrutando de... Nos quedan dos bloques para compartir música con la gente que nos está acompañando. Queremos agradecer a todos nuestros amigos auspiciantes que, bueno, ellos nos dan su apoyo para que podamos salir al aire todos los viernes. Y también queremos agradecer a Pizzería Cuenca, aquí de la ciudad de Quilmes, Avenida Rodolfo López, 857, que se ha sumado aquí a Esencia Retro. Y bueno, muy ricas sus empanadas, sus pizzas, así que bueno, recomendamos Pizzería Cuenca aquí en el centro, casi yendo para el centro de Quilmes. Vamos a repetir, Avenida Rodolfo López, 857, gracias a Leo, es su titular. Bueno, Damián, si te parece, vamos con el próximo bloque. Vamos a intentar levantar, como siempre hacemos en esta parte del programa. Levantamos un poco el ritmo. Ahí ya está sonando de fondo. Comenzamos este bloque con Pat Benatar, pegadito los Duran Duran. Y lo cerramos con David Bowie. No promises, no demands. Retroyenda. Oh, Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. We'll be right back. Tony, ¿cómo te va? Soy Daniel Cardoso, te mando un cariño grande. Cuídate, cuidanos, un cariño a la familia y nos vemos pronto en algún momento. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos escuchando, voy a hacer un pequeño comentario para los amigos que están acompañando. Estábamos escuchando el saludo para nuestro amigo que nos ha dejado el día martes. Estamos hablando de nuestro querido Roberto Estela. Un saludo de Daniel Cardoso, el cantante, ex cantante de Los Charros, ¿no? Bien digo. Donde en una época, Daniel Cardoso, muy conocido por la gente de Reginald Lee, en una época él venía a jugar los campeonatos de fútbol en Reginald Lee con nosotros. Así que bueno, hay mucha gente donde me incluyo, lo conocimos cuando todavía no era tan, digamos, tan, llegó a ser bastante conocido, bastante famoso. Así que bueno, pero un amigo ahí de la zona, un amigo del barrio, donde tenía muchos conocidos y compañeros en esta empresa Reginald Lee. Así que bueno, ahí compartíamos, que nos hizo llegar nuestro amigo Eduardo Rossi este audio donde casualmente, antes de que pasara esto, le enviaba un mensaje Daniel Cardoso. Así que bueno, gracias Tanito por este audio, más que nada para recordar a nuestro querido Johnny, a Roberto Estela, donde este programa hoy, por supuesto, va y fue dedicado para él. Así que, y también para su hija María Sol, que en el transcurso del programa nos escribió a través del WhatsApp para compartir su pensamiento, su sentimiento en estos días tan duros, ¿no? Así que, programa, señores, sin ninguna duda, dedicado a nuestro amigo Johnny Roberto Estela, ¿eh? Bueno, antes de que me olvide, si no me va a matar, igual yo siempre lo saludo a través de la página. Quiero saludar a nuestro amigo del sur, el gran Fernando Loaiza. Y bueno, siempre decimos con Damián que en algún momento vamos a programar, vamos a arreglar para ver si podemos charlar, aunque sea un ratito al aire, con nuestro amigo Fernando Loaiza. Así que ahí siempre haciéndose presente en nuestra página, en la fanpage. Así que, amigo Fernando, te dejamos un abrazo aquí de parte de Damián, de parte mía, y gracias por siempre apoyar a Esencia Retro 80, ¿eh? Bueno, también quiero saludar a, no sé si dejamos saludos para Cris Palacio, que nos acompaña siempre, ¿eh? Una amiga ochentosa. Gracias por estar ahí del otro lado. Si estás escuchando, siempre se hace presente también en nuestra fanpage. Y tenía algún otro saludo más por ahí que no me acuerdo ahora. También quiero saludar a Daniel Delgado, un amigo que siempre nos acompaña, que nos está escuchando. Como siempre digo, aquí cerquita nomás de la zona de Quilmes, ¿eh? Cero 18 minutos, amigos. Último bloque para Esencia Retro 80. Así que bueno, los que nos están haciendo el aguante ya a esta hora y tienen, como decimos, tienen la suerte mañana de no madrugar, de no tener día laborable. Así que bueno, nos bancan un ratito más. Vamos a terminar con bastante ritmo. Último bloque para estar disfrutando a Sting. Después vamos a pegadito va a salir The Police, o sea que vamos a seguir escuchando a este excelente cantante que, recordando, nos ha visitado un par de veces aquí en la Argentina. Y vamos a cerrar el bloque con el gran Elton John. Así que, amigos, vamos entonces, último bloque de Esencia Retro 80. Thank you. Excelencia Retro 80. Retro 80, junto a tus recuerdos. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Just the colors, the way, the light of your eyes. Ah! Bueno, amigos, hemos llegado al fin de nuestro programa. Queremos agradecer. Quiero saludar desde temprano, se comunicó con nosotros para Mario Contreras, un amigo acá también de la zona sur. Gracias por tus comentarios, Mario, por estar del otro lado. Bueno, amigos, queremos agradecer a toda la gente que se contactó, que se hizo presente en los recuerdos para nuestro amigo Nelson Estela. Y amigo, en donde quiera que estés, gracias por haberme dejado conocerte y compartir varios años de trabajo. Así que amigo, donde quiera que estés, un abrazo grande. Nosotros, si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, ya como todo el mundo nos conoce. 22 horas, amigos, aquí a través de Vox 102.9, aquí desde la ciudad de Quilmes. Así que feliz Día de la Madre para todas las madres, para quienes las tienen, para quienes no las tienen también, por supuesto. Traten de pasar de la mejor manera. Y bueno, a disfrutar el día a día, más que el Día de la Madre, siempre decimos que es todos los días, pero bueno, es una fecha bastante difícil. Si Dios quiere, pasar de la mejor manera con las madres de la forma que sea, de la forma que tenga que ser. Así que, amigos, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Cuídense. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.